Hermanos queridos, Cristo nos llama al discernimiento de los signos de los tiempos. Muchos santos nos invitaban a identificar las señales de la presencia de Dios en el mundo y en la vida de las personas, así como discernir los desafíos y oportunidades que se presentan. Los signos de los tiempos son la creciente conciencia de la justicia social y la importancia de la inclusión. También, agrega el Papa Francisco, los desafíos ambientales y la necesidad de cuidar de la inclusión, la migración y la movilidad humana. Esta revolución tecnológica que estamos viendo ante nuestros ojos, la inteligencia artificial y demás, y sus implicancias éticas. Por eso aseguraba, los tiempos cambian y nosotros también tenemos que cambiar, pero a una fe firme en Jesucristo. Nuestro trabajo como cristianos, como seguidores de nuestro Señor, es examinar lo que sucede dentro y fuera de nosotros, esos signos del reino en nuestra vida, pero con el silencio, con la reflexión y con la oración. El Señor llamaba hipócritas a aquellos que disciernen los signos del clima, pero no disciernen la venida de Dios en el mundo, o el poder de Dios, o la semilla del reino que se va gestando en la tranquilidad, en la serenidad, se va gestando en lo escondido, en los corazones. Hoy la iglesia está llamada y nosotros estamos llamados a ser profetas, bautismo, personas que disciernan el cambio que quiere Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. Dios nos llama a vivir intensamente una época de oración. Este año, que es año jubilar, 2025, es un año de gracia que hay que aprovechar mucho en cuanto a lo que es la misericordia, las indulgencias. No se es tan aprovechado últimamente, porque también es un año para que nosotros nos entreguemos cada día más al Señor. Dediquemos más nuestro tiempo a las cosas que nos pide Dios que hagamos. ¿Dios ha dejado de obrar? ¿Dios ha dejado de hacer milagros? No. Dios quiere que nos acerquemos más en espíritu y en verdad hacia Él. No tanto para pedirle cosas materiales o cosas superfluas, superficiales, sino que le demos ese sitio en nuestro corazón, no como una última opción, como suele pasar. Padre, lo necesitamos, estamos así de mal, o sea, hacia lo último, pero nunca recurrimos antes. Nunca nos cuesta hacer una vida de oración, nos cuesta hacer una vida entregada al Señor. Creemos que los consagrados son solamente los religiosos, los sacerdotes. También nosotros, los cristianos, todos estamos consagrados a vivir la verdad de Jesucristo y a vivirla donde tengamos que dar testimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, a no olvidarnos eso, que nuestra función de cristianos no es algo nominal, sino verbal. Entra en acción. Nosotros somos aquellos que Dios ha depositado en nosotros la capacidad de transmitir esta fe y transmitir las enseñanzas de Jesucristo. Anímate, anímate a ser testigo de Cristo en el mundo. No tengas miedo. ¿Por qué te digo? Porque Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ya lo ha prometido y lo está cumpliendo. No tengas miedo. Vendrán cosas terribles y cosas que tal vez no harán trastabillar los cimientos de nuestra fe. Aférrate mucho al Señor. Ponete en oración. Cubrite con la sangre preciosa de Jesús. Y la calma llegará a tu alma. Y sobre todo, la fe y la paz segura de que estando con Él, nada, nada, nada nos pasará. Y si vemos fallecidos, personas que por ahí no se curan, no se sanan, por algo es y por algo la gracia de Dios permite muchas veces para que nos acerquemos a Él con infinita devoción y con un espíritu sincero, que no nos acerquemos con dobleces al Señor. Y te digo esto porque Él es el Señor, Él es nuestro Dios. No podemos nosotros preguntarle a Él por qué lo hace, sino más bien decir como el Señor, que se haga en mí según lo que tú dices, ¿eh? Que esta copa que vamos a beber, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Lo de la Virgen, ¿no? Esa obediencia a la Virgen, ese sí de la Virgen, tiene que estar en nuestra vida siempre. Es un pequeño, más que consejo, es una pequeña lección que quiero darte hoy, hermano, de que cuando vengan esas tribulaciones, vengan esas dudas, ¿por qué el Señor no actúa? Más bien, dile, si he recibido bienes, también recibo males del tal, no del Señor, sino que lo soporto en nombre de su amor. Y no tengas miedo, porque el Señor no te va a abandonar, no te va a dejar. Parece que está todo oscuro, todo mal, es solamente una prueba. Mantente firme en el Señor. Sé hombre y mujer de esperanza, no desfallezcas, no te rindas. No te rindas, porque la gracia de Cristo quiere regalarte nuevas cosas, quiere hacerte una nueva persona. Aférrate a su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un compartir del Evangelio en este segmento llamado Pimpollo de Dios, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola. Dios mediante nos encontraremos mañana con otra reflexión del Evangelio y pidiendo a Dios y a nuestra buena Madre que nos protejan en este día, nos guarden, cuiden y nos lleven siempre en su santo amor, y que nos comuniquen siempre su gracia, a no desfallecer. Los quiero mucho. Bendiciones.